Bueno, es absolutamente lamentable lo que ya viene sucediendo en Famatina. Este es un punto más en una escalada de violencia que no tiene justificativo. Yo creo que lo primero que nos tenemos que concentrar en este caso, cuando hay responsabilidades públicas, cuando hay responsabilidades como funcionarios o desde el Estado, no es tanto en ver qué hizo cada sector o qué hizo cada grupo de vecinos, sino que hay una situación con cuyo título nosotros ubicamos el comunicado que estamos enviando, sí. Es que nada justifica la represión violenta por parte del Estado, porque si no, salvando las diferencias, caemos en el juego de aquella vieja y conocida teoría de los dos demonios, claro. De que porque alguien dijo algo o hizo alguna cosa, se generó la reacción del Estado y vino lo que vino. La represión estatal no tiene justificativo. Yo voy a promover que la Cámara de Diputados cite al ministro de Gobierno y al jefe de policía de manera urgente para que públicamente allí en la Cámara sepamos todo lo que ha sucedido y por qué la policía de la provincia no hizo lo que debía que hacer, o lo que podría ser peor, ordenó una represión de las características que hoy está conociendo el país y nos hace noticia, lamentable noticia, por cierto, en el orden nacional. El gobierno nacional, desde el año 2003, a iniciativa del presidente Néstor Kirchner, estableció una consigna, reconociendo que veníamos de una época de enorme violencia, de una crisis económica sin precedentes que había colapsado la sociedad y la política argentina del 2001, tomó una decisión que no fue menor en ese contexto. La protesta social no se reprime. La protesta social no puede ser de ningún modo reprimida. Para eso está la política, la búsqueda de los consensos. Y si fallan los consensos, o en el camino de la búsqueda de los consensos, que nunca se debe dar por finalizada, está la actividad preventiva de la fuerza de seguridad. Es necesario que explique el ministro de gobierno y que explique el jefe de policía por qué y cuáles fueron las acciones que se llevaron adelante para evitar que estos acontecimientos llegaran al punto en el que llegaron. Y establecer los responsables claramente de la actividad masiva. Claro. No puede ser que en la provincia de La Rioja el nombre del peronismo, en definitiva, aunque sean circunstanciales conductores del movimiento nacional justicialista, se mancille con un acto de represión. Los peronistas en general en nuestra historia hemos estado del otro lado de la represión, no del lado en que se la ordena. Claro. Y a mí me ha tocado ser ministro de gobierno, y cuando aquí lo grave y lo que tenemos que tratar de determinar entre todos, especialmente en la Cámara, pero la sociedad en general, es si no estamos en presencia de otra invasión de la política hacia adentro de la policía. Porque cada vez que eso pasa, las situaciones son muy graves. Cada vez que la política ingresa a la policía por la puerta, digamos, o por la ventana, la seguridad objetiva, la seguridad lógica del Estado sale por otro lado. Entonces, la información que estamos teniendo y que vamos a tratar de confirmar es que hay desde hace un tiempo a esta parte una notable injerencia de factores de tipo político, sí, dentro de la fuerza de seguridad, prácticamente conduciéndola. Y si eso se da, podríamos estar en presencia de una situación muy grave que tiene antecedentes en esta provincia de muertes, inclusive. Claro. Entonces no es el menor en el que estamos presentes. No lo podemos minimizar. No nos podemos quedar con ver quién es el que tiró la primera piedra. Hay responsabilidades que van mucho más allá de los civiles que participan, de sus legítimos intereses, de la comunicación social y de los medios de comunicación. Claro. La responsabilidad institucional del Estado, de la función ejecutiva, de la función legislativa y de la función judicial, y en ese aspecto o en esos aspectos no podemos mirar para otro lado. Tenemos otros datos que los vamos a dar en su momento, pero tenemos la presunción de que la conducción de la policía ha sido ya absolutamente desbordada por intereses de la política que ya anidan desde hace un tiempo en su seno y que son los que en definitiva están tomando las direcciones que debiera tomar la fuerza de policía. Bueno. La fuerza de policía siempre depende del poder político. El poder político es el que debe determinar, por ejemplo, la no represión. Eso es indelegable del poder político, corresponde a la función ejecutiva en el gobernador o en el ministro de gobierno. Ahí la orden tiene que ser clara. Claro. Pero por otro lado también es necesario que hacia adentro el funcionamiento de la fuerza policial no se la invada con intereses de política partidaria o de política electoral. Eso es muy grave, eso es sumamente grave. Gracias a Dios no ha habido muertos en esta ocasión.